Todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. A todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Ustedes están escuchando La Hueca Musical y están en compañía de Erika Morales. Para la tarde de hoy hemos traído de invitados a las personas que conforman el colectivo Agista y que nos van a hacer una cordial invitación. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, para todas esas personas que nos están viendo, que nos están escuchando también, ¿qué es el colectivo Agista? ¿Desde cuándo está haciendo esto del arte, el presentarse, darnos obras? Bueno, el colectivo Arista tiene ya unos 12 años, me parece, que la idea surgió por una necesidad de hacer teatro desde varias formas diferentes. Entonces nos juntamos al inicio personas que tuvimos diferentes formaciones. Entonces estaba Diego Carrasco, que se formó en La Habana, estaba Fran González, que se formó en la Casa Mala Hierba, estaba yo, que me formé en la Casa de la Cultura, Santiago Naranjo también, que se formó en Mala Hierba y en la Escuela de Mimo. Y bueno, éramos de distintas formaciones y ahí comenzamos a hacer un trabajo rotativo de dirección. Entonces la primera obra dirigió Diego Carrasco, después Petronio Cáceres, después dirigí yo. Esa era un poco la idea. Y lo último que hicimos fue un monólogo con Fran González, que se llama Actos sin Palabras, de Beckett, en una versión en Mimo Clown. Y ahora nos hemos juntado con compañeros de la Facultad de Artes de la carrera de teatro, que fueron parte de un proyecto de investigación. Entonces salió esto como un producto de la investigación y le hemos seguido dando vueltas. Entonces ha tenido varias, dos procesos, digamos. Y eso, entonces estamos ahora, todos nosotros somos aristas, somos más, y seguimos en eso. ¿Por qué aristas? Porque eran varias formas de ver. Ahora tal vez el nombre ya no tenga mucho que ver, pero en ese momento era como importante tener varios puntos de vista de abordar el teatro. ¿Quiénes pueden conformar el colectivo? ¿Quiénes están? ¿Quiénes pueden o quiénes están? ¿Quiénes están y quiénes podrían? Bueno, están, ahora está Alejandra Pérez, está Andrés Mora, Cristian Valle, Karina Irigoyen y Sofía Garcés. Son egresados y graduados de la carrera de teatro. Algunos hacen danza, otros hacen teatro, tienen varias formas de abordar las artes escénicas. Ellos son los que conforman. Y bueno, pueden conformar cualquier persona interesada en participar en un trabajo y sostener el trabajo por un tiempo, ¿no? Porque es difícil sostener un grupo. Entonces, que con que tenga disposición de trabajo es suficiente para nosotros. Pero han estado por 12 años, ¿no? Sí, sí. 12 largos años, ¿no? Una década trabajando. Sí, sí. No hemos estado muy... Ha sido un poco saltado, ¿no? Entonces en 3 años nos hemos juntado, hemos descansado un hito, dos, otra vez otros 2 años. Ha sido un poco así, ¿no? Pero hemos procurado mantener en el tiempo un poco el trabajo. Claro, nosotros vamos ya 4 años. Claro, con ellos ya voy 4 años. Entonces sí, nos hemos sostenido algún tiempo, sí. Chicos, para ustedes, ¿qué es el teatro? Bueno, para mí el teatro es una herramienta, prácticamente una especie de arma, elemento con el que yo puedo vivir, ¿no?, mi día a día. Quien te diga el teatro es una forma de vida, creo que está erróneo. No, es un... El teatro es donde tú manifiestas toda tu forma de pensar en la vida, todo lo que tú ves en la cotidianidad, todo lo que tú sientes, todo eso se expresa en ese escenario del teatro. Y eso se ha venido dando desde antes, ¿no? Tenemos varias manifestaciones con grandes actores y productores y directores que han puesto su forma de ver en ese pequeño escenario que se llama Caja Negra, o en ese espacio del público que son las plazas. Todo se pone, para mí, esa forma de ver de cada uno que tiene que manifestar, que es el teatro. No es nada más. ¿Cómo así llegamos a querer ser teatreros, a estar en esta carrera que es difícil? Bueno, en mi caso, yo conocí la expresión del cuerpo a partir de la danza. Y es por la danza que me surge la necesidad de encontrar una totalidad de expresiva en el cuerpo, que con el teatro lo he conseguido, lo estoy encontrando todavía, ¿no? Pero eso es como un camino que se abrió ante mí como una necesidad, y por eso lo decidí tomar. Claro, es lo que te decía, yo también tenía necesidad de manifestar las injusticias sociales, y sigo en esas, manifestando todo eso, y eso fue mi motor para seguir en este camino del teatro. No la fama, no ningún reconocimiento, sino manifestar todas mis formas de ver la vida. ¿Cómo es que llegaron al colectivo Arista? Las de la central coges cualquier cosa. Y llegamos así. La carrera de teatro se hizo una investigación para conformar la compañía universitaria de teatro. Se hizo unos talleres, un taller inicial sobre corporalidad, la corporalidad del actor. Entonces invitó a una compañera de País Vasco que dio todo un seminario un mes. Y de ahí nos quedamos nosotros trabajando un par de meses más con personas que seleccionamos de ese grupo de egresados. Era solo para egresados y graduados. Y de ahí salió un producto. Y ese producto es el que hemos estado sosteniendo hasta ahora, ¿no? El primer producto que salió con la obra del, con fragmentos de la obra del Misterio Bufo era con personajes. Y con el tiempo fue cambiando y ahora es teatro de objetos. Entonces ha seguido como el proceso de investigación, ya no relacionado a la universidad, pero quedó este grupo formado y continuó trabajando independiente de la universidad. Entonces un poco les adopté en el colectivo Arista porque necesitábamos también un grupo de respaldo, digamos, que pueda seguir promocionando. Siempre es duro comenzar como grupo nuevo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hagamos como Arista y vemos qué sucede. Y por eso fue una necesidad de trabajo, básicamente, ¿no? Nosotros nos vamos con música en esta tarde de fin de semana. Y se me arranca aquí en La Hueca Musical, su programa de fin de semana. Estamos con el colectivo Arista, que nos va a hablar acerca de la obra Misterio Buf. ¿Qué es lo que nos tienen preparado con esa obra? Muchos milagros. Trataremos de convertir el agua en vino, trataremos de resucitar a Lázaro, veremos si es que Loco y la Muerte por fin llegan a una relación seria, sentimental, y logran concretar lo que tienen ellos, y ayudaremos a dos personajes, que será el ciego y el tullido, a tratar de encontrar sus sueños. Ya, entonces, a lo mejor muchas personas no están familiarizados, ¿no?, con la obra, con lo que se trata. A ver, ¿qué tal si les vamos dando un poquito de pistas para que se vayan animando y vayan a la obra? Sí. La idea de los misterios, de estos misterios bufos, es todo lo que la cultura popular, de alguna manera, generó alrededor de lo del Nuevo Testamento, de la vida de Cristo. Entonces, se van creyendo, como ahora diríamos, mitos urbanos, ¿no?, de alguna cosa. Entonces, lo que hace Darío Fuer, rescata estas historias y las pone en escena. Entonces, lo que hace, no topa la religión católica, no es una cuestión acusativa ni crítica de la religión, no se mete con eso. Lo que él hace es generar historias paralelas, y claro, Jesús está ahí, no se le ve. Pero ¿qué es lo que la gente del pueblo comenta y dice y piensa y cree sobre lo que está pasando con Jesucristo? Hace su propia interpretación, no es una interpretación bíblica de los pasajes, sino solo es una interpretación popular, de la cultura popular. Esa es la idea un poco de Darío Fo. No sabemos cuánto de verdad hay en esto, o de fantasía de artista literato que era Darío Fo. Entonces, esa referencia no existe, pero en todo caso la obra es muy linda, ¿no? Las obras, porque son momentos de la vida de Jesús, desde que nace, cuando está con Pilatos, o sea, sí, hay un montón de cosas alrededor de la vida de Jesús, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos cuatro números preparados. Uno es cuando le están castigando a Jesús antes de crucificarle, la otra es cuando, claro, antes de crucificarle le llevan hacia el monte para crucificarle, ¿no? El otro momento es cuando está la última cena. Entonces se ve lo que pasa en un cuarto aparte mientras él está en la última cena. Hay dos personajes de acá que tienen, el Loco y la Muerte, que tienen un juego muy bonito, ¿no? Entonces no se ve para nada a Jesús, solo se le menciona que está ahí, y ellos tienen su propia historia, ¿no? Son historias paralelas a las que acontecen. ¿Qué más está? La resurrección de Lázaro también. Entonces no hablan de la resurrección, hablan de cómo la gente reacciona ante ese hecho milagroso. ¿Y la otra? Las bodas de Caná. Ah, y las bodas de Caná. Las bodas de Caná vista desde el punto de vista de un borrachito. Uh-huh. Entonces, hay un borrachito que le encanta el vino y cuenta él el milagro, como él ve, ¿no? Entonces esa es un poco la idea, ¿no? Entonces sí, es bastante cómico, muy cómico. Y hemos hecho esto con objetos, con teatro de objetos, no con títeres, sino con objetos. Entonces eso se ha vuelto como interesante como proceso nuestro de aprendizaje como actores, ¿no? Eso es lo que es el Misterio Buf, esta propuesta del Misterio Buf. ¿Cuánto tiempo nos tomó ya tener todo preparado para presentarle al público? Bueno, nosotros con esta propuesta de teatro de objetos ensayamos alrededor de un año para tener nuestra primera función, que fue en el Festival del Sur, hace 2 años. Entonces fue un trabajo de transición bastante exigente y riguroso, ¿no?, en la práctica, sobre todo porque el trasladar toda la expresividad del cuerpo del actor hacia los objetos necesita de un trabajo bastante de entrenamiento en cuanto al movimiento, ¿no?, a la manipulación ya en sí de estos objetos. Entonces fue un año el que ensayamos para poder estrenar la obra con este nuevo formato. Pero igual seguimos ensayando, trabajando y puliendo, claro. no es que está ya terminado. Claro, un año de trabajar con objetos, pero hoy venimos trabajando lo que era el montaje de la obra solo con la expresión del cuerpo, ¿no? Pero ya venimos desde el 2015, ¿no? 2014. Desde ahí venimos ya con este montaje, y después vimos una adaptación libre para dar paso a lo que es el trabajo con objetos. El 27, 28 y 29. Y 30 de septiembre. Estaba ahí, insegura. La casa Toledo, ahí es en la Toledo y... No es Toledo. ¿No es la Toledo? Sí, es la Toledo. Es, la Toledo. Es la calle Toledo. Sí, es la Toledo. Y la calle la Coruña. Y Coruña. Y Coruña. Sí. Ahí ya tenemos ese localcito. Ya, entonces todavía las personas que quieran ganarse esas dos entradas, porque estamos sorteando esas dos entradas, les vamos a dar todavía hasta que finalice el programa para que compartan, para que saludan, para que nos escriban, porque hay dos pases de cortesía para esta obra. Claro, ustedes pueden ir cualquiera de estos días, de jueves, viernes y sábado es a las 8:30 y el domingo a las 6:30. Ajá. Nosotros vamos con música en esta tarde y después seguimos con nuestra entrevista. Mario. Seguimos aquí por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Quiero invitarles a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo a que compartan, a que escriban, porque podrán ganar dos pases de cortesía para la obra. La obra Misterio Bufo del colectivo Arista, que nos está visitando en la tarde de hoy. Antes de seguir con más, nos vamos a unos pequeños mensajes de Radio Casa de la Cultura. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Feria del Libro. Mujeres, insurgencia y memoria. Insurgencia y memoria. Exposiciones, presentaciones de libros y cine insurgente de Nicaragua, Kurdistán, Colombia y Ecuador. Las propuestas literarias, visuales y orales se exhibirán en el vestíbulo del Teatro Nacional. Mientras que las proyecciones de cine se realizarán en la Sala Benjamín Carrió. Del 12 al 15 de septiembre. De miércoles a viernes, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y el sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el colectivo Desde el Margen. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Sexta edición del Festival de Cine Uruguayo. Las narrativas visuales uruguayas se destacan por su austeridad, originalidad, estética y ritmo, que revelan una realidad montevideana, grisácea, muchas veces depresiva. Del miércoles 12 al domingo 16 de septiembre. La Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco le espera el jueves y viernes a las 5 de la tarde y 7 y media de la noche. Y el fin de semana a las 3 de la tarde, 5 de la tarde y 7 de la noche. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos aquí por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Nosotros estamos con los invitados del colectivo Arista, que nos está diciendo, invitando también a la obra Misterio Bufo. ¿Qué tan complicado es una puesta en escena de este tipo? Con vestuarios, materiales, para querer hacer, cuántas modificaciones, ¿qué tan complicado resulta poner ese trabajo? ¿Para qué? ¿Cuánto dura la obra? ¿Sin 30 minutos? Dura alrededor de una hora. Y bueno, hora 10 minutos. Y bueno, en realidad la búsqueda que decantó en la elección de los objetos que ahora estamos utilizando fue bastante dentro de los ensayos, pero no como desde una cuestión muy lógica, sino como desde el juego, así, como mira, esto nos podría funcionar, no, mira, y esto podría ser un personaje, y qué tal si el borracho es una funda, o cosas así. Es como que no hubo tanto un proceso de análisis de los objetos en relación a los personajes que iban a representar. Entonces, ya una vez que escogimos esos objetos, en base a esos objetos seleccionados, se fueron ya haciendo las modificaciones necesarias. Por ejemplo, en la primera escena utilizamos dos mamelucos, que lo manipulamos entre dos personas a cada mameluco. Entonces, este mameluco necesitó adecuaciones de cierto tipo, como por ejemplo, agarraderas en las muñecas y en los pies. O en la articulación del cuello también. Entonces, claro, necesitábamos ver cómo camina este personaje en función de de la textura del material, en función de la caída de este material, en función de sus articulaciones, inclusive qué probabilidades de movimiento tiene este tipo de personaje, ¿no? Que en este caso es el más humanizado que tenemos, porque de ahí tenemos otros personajes que son, por ejemplo, las escobas, que se manipulan tal cual su morfología, es decir, no tienen mayor articulación, son totalmente como, claro, o sea, lo único que cuenta para ahí que exprese en ese momento el objeto ya vendría a ser el cómo manejamos la manipulación del actor con el objeto. Y así sucesivamente, es decir, cada objeto fue dando las formas de cómo manipular a ese objeto. También tenemos las telas, por ejemplo, son telas que prácticamente no tienen una morfología humana, pero sin embargo se utilizan las manos y las piernas prestadas para esos objetos, así. Entonces sí fue interesante y sigue siendo interesante, porque como les dijimos, seguimos ensayando y en cada ensayo es una nueva búsqueda, una nueva forma de ver cómo puede manipularse esos objetos. Bastante interesante, ¿no? Yo como público me pongo a ver una obra en la que son los objetos los que me van contando la historia, pero necesitan de, o sea, del personaje, del actor, gracias, para darle vida, porque si no sería simplemente el simple ser inerte, y son ustedes los que con los movimientos y la conexión, por decirlo así, con el objeto, es que cuentan la historia. Entonces, bastante interesante para el público ver una obra de este estilo. ¿Cómo han recibido de la oportunidad? Me dijiste que hace un año ya lo pudieron presentar. ¿Cómo vieron la recepción del público a esta hora? O sea, sorprender, no ver a las personas vestirse, tener pelucas o lo que sea, sino ver al actor manejando un objeto y que ese objeto le cuente la historia. O sea, lo que vimos es que al inicio les cuesta, porque todavía nos quedan viendo a los actores, porque como estamos atrás del elemento, nos observan nuestros gestos, ya que la voz sale producto de una acción interna que tenemos para sacarle esa cualidad vocal, ¿no? Entonces al inicio como que recién están entrando en el juego, pero ya pasa la mitad del primer set, o sea, del ciego y el tullido, y ahí empiezan a verle al muñeco. Y cuando le ven al muñeco, no dejan de verle hasta el último. Sí, entonces ahí entran a conectarse con la magia de este personaje. Incluso ya le tienen construido todas las facciones de este personaje que son elementos. Tenemos un bastón, escobas, y él empiezan a poner características propias de su propia interpretación del público, ¿no? Entonces, hemos tenido un buen recibimiento. Al último se quedan con el mensaje, incluso el texto también dice muchas cosas que da a interpretar, ¿no? Sí, sí nos han... ha sido bien receptado todo este trabajo. Muy interesante, o sea, no he tenido la oportunidad de verlo, voy a ir a ver. Puedes ir el 27, 28, 29 y 30 de septiembre. ¿Dónde y a qué hora? En la Casa Toledo a las 8:30, de jueves, viernes, sábado, y domingo 6:30. Todos invitados para ver esa obra. Yo traje preventas. Por favor, todos invitados a esa obra. Muy interesante, la verdad me parece muy interesante, no solamente como público, o sea, me llama la atención cómo actor ustedes logran tener eso y logran transmitir todo lo que ustedes necesitan al objeto y que el objeto lo transmita al público. O sea, qué tan difícil tener la escoba y no dejarte dominar por tu querer decir lo que necesitas que diga el objeto. Claro, para eso tuvimos el taller con Iraifer, ¿no es cierto? La señorita española que nos dio este taller, y recibimos taller netamente de lo que son las escalas del cuerpo. Y ¿cuál era el otro? Las escalas de Decru y de Lava. Y de Lava. Entonces, a raíz de eso fuimos dándole como el justificativo para la acción de cada personaje, induciéndole al texto, ¿no? Entonces, con esa técnica y esa metodología tratamos de construir todos estos personajes. Y tú cuando les veas vas a ver que trabajamos el cuerpo, tanto el actor y el elemento nos sigue a nuestro movimiento. Y de ahí se va construyendo todo el personaje que necesitamos hacer. Nosotros seguimos con más música en esta tarde de fin de semana. me piquen las arañas. El cuerpo se baña con jarabe de caña, así se arregla todo lo que se daña. Con un poco de bomba también salgo, vacunado contra el comején, alimentado con panapén, vengo fuerte. Oye, quítate que viene el tren volando, como me enseñaron mis abuelos, descalzo para conectarme con el suelo. Cuan, cuando la música gobierna, ningún pero que ningún espíritu se enferma. El callejón de mi abuela queda en Loíza, los tambores suenan cada vez que uno pisa. El cuero está hablando, que nadie se duerma, hasta las palmeras le salieron piernas. Seguimos aquí por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Queremos mandarle un saludo a Chiqui, que nos está viendo y nos manda a saludar a ustedes, chicos, del colectivo Arista, la Chiqui. Hola, la Chiqui. La Chiqui es una niña, sí. Chiquita. Que va a entrar a un grupo de sexto grado y que no le hacen caso. Entonces le mandamos un fuerte saludo. Está iniciando el año y que vaya con la mejor de las vibras. Nosotros, y yo me preguntaba, ¿no? ¿De dónde surge esta idea de el teatro con objetos? ¿De dónde viene? Porque no se ha visto mucho aquí. No sé, ¿de dónde viene o se implanta esa situación? Pues el primer trabajo de objetos que yo vi fue en el año 80, posiblemente, en el Festival en Cuenca, que hizo el grupo de títulos de River. Era una bala, una escoba, un plumero en luz negra. Una linda historia. Eso hacía Petronio Cáceres. Ese fue el primer trabajo de objetos que yo vi aquí en el Ecuador. En el siglo XX ya se comenzó a trabajar teatro de objetos desde Gordon Craig, que veía al actor como un ser neutro que debía ser manipulado como una gran marioneta, y los objetos atravesaban el escenario. Ese es como el primer gran movimiento. Cuando se rompe el naturalismo es un poco, ¿no?, en el teatro, y las cosas comienzan a significar en escena. Entonces, primero tenían una significación de uso, más no de manipulación. Y yo ya creo que luego, a mediados del siglo XX, con la mezcla de todas estas cosas que se fueron encontrando en este siglo, ya comienzan a utilizar la manipulación de objetos. Por ahí debe ser, ¿no? Yo no tengo una fecha exacta. ¿Vos, Marita? O sea, sí, en la época en la que surgen las vanguardias, así, en la que ya empieza a verse al objeto como autonomía propia ya en la escena, ¿no? Y me decían, ¿no?, que el objeto está tal cual es, no es que le dibujaron una sonrisita o tiene así, tal como está. Un poco la idea surge viendo, hay una productora de cine que tiene la lamparita que salta. Pixar. Hay un corto de Pixar donde está esa lamparita con el hijito uh-huh. que se lanza en la pelota, ¿no? Esos no tienen rostro, pero están muy bien hechos. Un poco la idea surge de ahí, de... Buena parte de este trabajo está basado en la animación, en los 12 principios de la animación también. En la animación 2D y 3D. Uh-huh. ¿No? Son 12 principios que Disney diseñaron los dibujantes de Disney hace 60 años. Y esos principios están un poco puestos aquí. Entonces la idea, claro, es que el objeto no tenga expresividad por el cómo se mueve y no como por tener un rostro o una cosa así, ¿no? Entonces sí, no tienen rostro, no tienen cara. No tienen manos, no tienen pies ni vestimenta. Simplemente son elementos que de repente pasa un ángel y se activan. Empiezan a vivir y empiezan a contar estos... ¿Qué serán? Estas fábulas. Él mismo lo dice, nada es real, todo es fantasía. En donde expresa todo este mundo de imaginación que vemos atrás de los milagros de Jesús. El Misterio Bufo va a estar del 27 al 30 de septiembre en la Casa Toledo. Las personas que quieran ya adquirir sus entradas lo pueden hacer, ¿no? En la boletería de la Casa Toledo, o si no, comunicarse también algún número que... De hecho estamos ya con preventas a la venta. Están en un valor de $10 la preventa y el día del evento cuesta $15. Si quieren alguna preventa o más de dos o más de tres o más de cuatro pueden comunicarse mediante la página de Misterio Bufo en Facebook, y igualmente en la misma página les estaremos posteando lo que es a los números a los que nos pueden escribir o llamar para poder obtener sus preventas, ¿no? Recordemos que el jueves 28 es 2x1, entonces sería muy bueno que aprovechemos esa promoción para que puedan asistir a ver la obra. También estamos sorteando dos pases de cortesía. ¿Qué pueden hacer para ganarse esos dos pases, Dale? Bueno, como nos han escrito varias personas a la página solicitándonos que por favor la información, quieren participar, hemos decidido extender el sorteo que lo íbamos a realizar en este momento hasta la noche de hoy. Es decir, el día de mañana, en la mañana estaremos posteando a los dos ganadores de estas dos entradas que tenemos para obsequiar el día de hoy. Sí, entonces lo que deben hacer, está publicado igual en la página del Misterio Bufo, prácticamente es compartir el evento, etiquetar a 5 personas y el que tenga más likes ganaría las dos entradas, la entrada automáticamente. Entonces, o sea que todavía tienen hasta la noche para poder, ya lo saben, compartir, etiquetar mínimo a 5 personas, porque pueden etiquetar a muchas más, para que el evento se promocione, y si usted tiene los suficientes likes, pues ya sabe que será acreedor para este pase para poder ver la obra. Chicos, ¿qué es lo que el público va a encontrarse? Ya les dijimos que van a haber objetos moviéndose y todo, pero desde ustedes que van a estar ahí manipulando esos objetos, ¿qué es lo que se va a encontrar el público que los va a ir a ver del 27 al 30 de septiembre en Casa Toledo? Bueno, yo lo que les auguro con esta obra es mucho extrañamiento. Eso, la capacidad de sorprenderse activada nuevamente en cada una de las personas que puedan asistir a ver esta obra. Esa es una nueva versión de verlos, esta mitología de los milagros de Dios. No es una burla, aclaremos eso, no nos estamos mofando de eso, pero sí es una parodia. Es totalmente cómico cómo vio el pueblo, el popular, vio todos estos milagros que la Biblia los... ¿Cómo es lo...? Mitifica, lo pone dentro de un santuario y lo vuelve intocable, ¿no? Entonces cuando ellos escuchan hablar sobre esto, como que se empiezan a meter en el juego, pero a la vez también es como un extrañamiento, y ahí empieza el juego. Pero no es una burla, es una sátira, ¿no? Estamos disfrutando de este milagro. Incluso hacemos ver la visión del pueblo, ¿no? Es súper interesante cómo el pueblo vio este milagro que la iglesia lo santifica tanto. Sí, nada más. Nada más que añadir. No, y que el jueves, viernes y sábado y domingo, Bueno, el jueves, viernes y sábado, 8:30, ¿sí? Y el domingo, 6:30, ahí en la Casa Toledo, ya saben, en la calle Toledo y Coruña. Y ya lo saben, si quieren aprovechar el 2x1, es del día jueves. Recuerden que la entrada es para niños, tanto como para adultos. Entonces, sí, es un teatro para todo público. Sí, para todo público. Entonces, no se restrinjan en eso, ¿no? Solo vayan y disfruten. Están todos invitados a extrañarse, a ver algo. No, yo la verdad, como les digo, estoy sorprendida porque me fijaría mucho en en quién manipula los objetos, ¿no? Yo me sorprendo igual la capacidad de quienes hacen teatro, realmente me sorprende mucho porque yo hubiese estado actuando y me hubiese olvidado del objeto, ¿no? Y creo que eso es un trabajo muy, muy grande. No sé cuánto les tardaron en lograr. Claro, verás, son como anécdotas, ¿no? Suponte también en la forma de decir el texto, tenemos como un serranismo, propias del serrano, pues. Entonces, entra la muerte y empieza a ser coqueteada por un loco que también tiene ese aspecto serrano y ella también entra en ese juego. Y a veces sale como comentarios que ya no son del actor, sino sale producto de lo que le está pasando a este personaje, ¿no? Y cosa que, o sea, a mí me pasa que cuando le veo a este personaje, me empiezo a reír yo solo, mientras él está actuando, ¿no? Entonces estoy atrás riendo, y de repente viene otra vez y empieza a comunicar lo que uno no está viendo, ¿no? Pero suceden muchas cosas dentro de ese escenario. Los actores se divierten, los personajes empiezan a cobrar vida, se independizan totalmente del texto. El texto puede seguir fluyendo ya que nos permitimos jugar en escena. Todos somos un juego así, todos. El que vaya a ver, va a ver. Le garantizo un espectáculo. Se va a extrañar, pero va a disfrutar. Va a disfrutar, créeme. Es una locura. Y bueno, le recordamos, 27, 28, 29 y 30, es decir, desde el día miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo pueden verlo. Así que tienen 4 días para poder ver la obra en la Casa Toledo a las 8:30 el jueves, viernes y sábado y el domingo. 6:30 el domingo. Entonces sí. Tienen 4 días completos para poder ver la obra. Si usted quiere ganarse esa entrada gratis, esa entrada de cortesía, ya lo sabe, tiene hasta hoy en la noche. Comparta desde la página de Misterio Bufo, etiquete a 5 personas, y si tiene bastantes likes, pues esa entrada ya es prácticamente suya. Y si no, puede también estar atento a las preventas para poder adquirir las entradas. No pueden perderse este espectáculo que promete hacerlo reír, extrañarse, pero salir satisfechos de lo que ustedes van a estar presentando. Nosotros queremos agradecerles por haber estado aquí, por habernos invitado a esa obra. Muchas gracias por haber estado en La Hueca Musical. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Irán, por favor, les esperamos invitados. Chao. Nosotros los dejamos con música. Recuerden que estuvo con ustedes Erika Morales y en los controles Fer y Panchito Viracocha. Discos compactos, el olor de ayer pasa por todo el cuarto. Hombre, y pasa un buen rato, vamos a disfrutar de Pop y todos sus clásicos. Vamos a rapear, lo malo ya quedó atrás. Estimulante natural y buenos ritmos para disfrutar en un ambiente relax con cannabis y ya. Mi estilo y el mind, la banda y brinda y se retuvo. O también cuando estamos en tarima, no importa dónde esté, pero el efecto de la tarima nos alegra la vida. Prendete, la hora de mate, my friend, y déjate llevar a niveles que nunca has alcanzado. Prendete, la hora de mate, my friend. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical.